dejado mis mensajes en el contestador. O es que ya te has olvidado del amor que nos juramos ante Dios. Yo he intentado tantas veces, pero mi sed no saciaré si tú no estás. Yo necesito de tus besos y poder beber el agua de tu manantial. Vuelve, es el mensaje que tantas veces grabé. Vuelve, te necesito para poder continuar. Vuelve, yo necesito otra oportunidad y poder demostrarte que he cambiado. Vuelve a mí. Pero mi sed no saciaré si tú no estás. Yo necesito de tus besos y poder beber el agua de tu manantial. Vuelve, es el mensaje que tantas veces grabé. Vuelve, te necesito para poder continuar. Vuelve, yo necesito.